Bueno, bien, nosotros ahí, Carlos del Frade dice que tenemos que agradecer a los jubilados porque son los primeros que han puesto el cuerpo en esto que trae este gobierno otra vez de darle con todo a los jubilados y al pueblo, ¿no? Sí, yo creo que ha habido otras organizaciones sociales que también han peleado. Lo que pasa que los jubilados somos el grupo social más grande que hay en el país. El hecho de ser la mayoría, todos personas mayores, el hecho de ser reprimidos, salir a la calle pese a la represión, hace que tu tarea, tu esfuerzo a lo mejor luzca, parezca un poco más. Por supuesto que yo creo que sí, que es así, pero también hay otros compañeros que están luchando, hay algunos gremios que nos están apoyando, hay movimientos sociales que están participando junto con nosotros en algunas actividades, y yo creo que esto tiene que ser, me parece, un ejemplo, algo que avance, algo que se amplíe, porque si aquí no avanzamos en la unidad de acción de todos aquellos sectores populares que estamos siendo sometidos por este gobierno genocida, porque es un gobierno genocida este, realmente la vamos a pasar muy, muy mal y el 2025 va a ser muchísimo más malo, con muchísimos agravantes más. Los jubilados tienen que tener en cuenta que aquí ya llevamos más de 40 muertos por quita de medicamentos, fundamentalmente enfermos de cáncer. Es mentira que los medicamentos nos dan gratis, los medicamentos los hemos pagado con 30 años de aporte, lo hemos pagado muchísimas veces a los medicamentos los hemos pagado nosotros. Entonces, no hay plata, dice, este es un gobierno que se ha robado muchísimo, muchísimo más que incluso que Macri casi. Tengamos en cuenta que ha llevado todo el oro a Inglaterra, con lo que eso significa. Y además a los jubilados nos han robado 60 mil millones de pesos que teníamos en el fondo de sustentabilidad que era nuestro. O sea, eso de que no hay plata es totalmente mentira. Es un gobierno que se basa en la mentira, en el engaño, aprovecha lamentablemente la tremenda ignorancia que hay en un sector importante del pueblo. Es un pueblo bastante reaccionario en muchos aspectos. Y bueno, todo eso por eso es algo que tiene... Que es tomado por la gente, ¿no? Que tiene una gran influencia en la gente. Y el papel de los medios de comunicación, la inmensa mayoría, que son medios mercenarios que están, por supuesto, trabajando para el gobierno. Hoy brindamos, como otras tantas veces, con pan y agua. ¿Qué esperamos para el 2025, el próximo brindis? Yo pienso que va a ser muy triste en una gran parte de los hogares del país. Si tenemos en cuenta que hay 1,5 millones de chicos que no comen, si tenemos en cuenta que hay una gran cantidad de desocupados que avanza día a día, los jubilados que día a día se nos degrada la jubilación, los costos cada vez más altos, me parece que esta vez va a haber muchos hogares que realmente no sé si van a tener pan siquiera para brindar. Ojalá que no sea así, pero yo creo que lamentablemente es la realidad, la triste realidad que nos espera si no avanzamos en la lucha y no enfrentamos a este gobierno, hasta que este gobierno se vaya, no que cambie, porque no podemos esperar que cambien. Aquel que espera cambio en este gobierno vino a cumplir una misión y la va a llevar a rajatabla hasta último momento. O sea, este gobierno hay que echarlo, no hay otra salida.